hemos abierto también el plazo de inscripción de carreta y está hablando con el párroco y la misa se dará en el jardín, igual que estos años anteriores, a las 10 de la mañana, ¿no? Y me tengo que sentar también esta semana que viene con la asociación La Jaca, es lo que te puedo comentar. También hay gente que está interesada en montar una caseta o en la misma casa de allí del trasvase. Y también he pedido al departamento técnico que solicite a la administración competente para poder montar la romería en lo que es en el trasvase, ¿no? Estoy trabajando ahora mismo en la romería. El recorrido que va a coger la romería, si fuera por el, lo que es el Naranjal, que está en mal estado, ¿se va a asumir algún tipo de arreglo por parte del ayuntamiento? ¿Se va a optar por otro camino para evitar este? Yo me gustaría en principio centrarme primeramente con la asociación La Jaca, ¿no? Que son las que más o menos organizan el tema y el recorrido, y también con la policía, y veremos. La verdad que el año pasado el recorrido que también fue por la carretera fue bastante bien, y creo que va a ir por ahí, ¿no? Por el mismo recorrido. Pero ya hasta que no me siente con ellos y lo planteemos durante, y esté también el jefe de la policía, no te puedo decir nada, ¿vale? ¿El edificio del trasvase se ha estado prestando, dejando a colectivos, asociaciones, estos días atrás o meses anteriores para algún tipo de evento? Nosotros lo que somos son meros transmisores. Tú sabes de más que nosotros no disponemos, no somos los que tenemos que dar permiso. Nosotros lo que hacemos es solicitárselo a medio ambiente, ¿no? Aquí la asociación La Jaca solicitó en el trasvase, que tuvo un reencuentro entre la asociación, ahora creo que fue hace 2 semanas, ¿no? Pero no de la casa, ellos mismos montaron su carpa y tuvieron su comida allí y nada más. Y que yo sepa, si algún colectivo directamente traslada, solicitarse permiso en medio ambiente, y pero no creo. Todo se solicita a medio ambiente a través de un escrito y contesta medio ambiente. Y no se le da a nadie que no diga medio ambiente. Si hemos visto algún colectivo, alguien es que ha ido a medio ambiente y medio ambiente cero. Ha solicitado al ayuntamiento escrito y nosotros le hemos solicitado a medio ambiente. Y medio ambiente ha contestado. Y si medio ambiente dice que sí, se le deja a la casa los días que piden. ¿Y a qué colectivo exactamente fue o persona o no sé? Pero han sido varios, no me acuerdo ahora mismo. Quería preguntar, ¿el horario del parque Rafael Alberti ahora se va a ampliar de cara al buen tiempo, a la primavera y verano? Como siempre, ahora se hace un cambio, como siempre. Cuando el horario de la tarde ya es más larga, se hace un cambio. Y por último, si tenía alguna novedad con respecto a lo que la programación de verano o algo relacionado con la feria. No, con la programación de la feria no. Estoy también. Me están llegando sugerencias por parte de algún establecimiento o bar, etcétera, de propuestas, etcétera, pero simplemente estoy escuchando y yo todavía no he empezado con la feria, ¿no? Pero vamos, que te puedo decir que sí, que estoy trabajando, indirectamente estoy trabajando también en ella, ¿no? Voy a empezar a trabajar. ¿Y lo del tema de la plaza de toro, licitación, eso, hay alguna novedad en plan como bar o como fue la última vez, lo que me refiero? No, la plaza de toro no se ha trabajado todavía en una licitación, no hemos trabajado en ella. Sí estábamos estudiando de hacer una ordenanza, ¿no? Pero por el momento ahora mismo no hay nada. También hay propuestas de colectivos particulares que a lo largo de este verano quieren hacer cualquier acto en la plaza de toro, también se está trabajando y estudiando y etcétera, ¿no? Es lo que te puedo comentar. En esa misma sesión plenaria, María Jesús Pérez trasladaba al Pleno la preocupación de la comunidad educativa del Colegio Benafélix por las deficiencias que presenta la estructura del edificio y también solicitaba información sobre la marcha de las obras en la calle Moreno de Mora. Quería preguntar, esta semana he tenido como miembro representante del Grupo Municipal Andalucista en el Colegio Benafélix, en lo que es el Consejo, y nos trasladaban de nuevo que el problema que hay con el muro entre el patio chico y el patio grande, que se está casi casi que cayendo y están ya casi que terminando las clases, Después se celebrará la fiesta de fin de curso y puede entrañar algún peligro y queríamos trasladarlo de nuevo al ayuntamiento para que se tomen las medidas que se estimen oportunas, porque vemos que bueno, que en su momento se arregló, pero que se ha vuelto a torcer y está prácticamente que se va a caer, vamos, que le da un empujoncito y se cae. Entonces queríamos trasladar la preocupación que se nos hace llegar a través del consejo escolar y bueno, que también tenemos conocimiento que si no, no sé si han hecho esta semana un escrito o lo iban a hacer la semana siguiente sobre el mismo tema, así como también otros arreglos que veían, pero principalmente ese muro, que lo llevamos diciendo en varios plenos y se sigue solicitando por parte del colegio. Sabemos que ha ido la perita, pero los padres están muy preocupados y lo que es el equipo docente nos traslada la preocupación a través del consejo escolar y yo como representante aquí en el pleno, vamos, que lo hago saber. Te puedo comentar, no sé por qué no estoy ahora mismo en mi sitio, en mi lugar, y ver si en las obras que he enumerado antes, una actuación en el Colegio Benafeliz, no lo sé exactamente, tengo que verlo, pero sé que ha estado la Santi, el arquitecto técnico, y se intentará de arreglar la condición. Ahora mismo también coincide de que tenemos trabajadores municipales en la calzada, en la avenida allí de Juan de la Rosa, que también había un muro que nos preocupaba y estaba en un estado lamentable, y estamos trabajando en ese muro. Posiblemente, si no se ha comenzado esa obra o no se ha llevado a ejecutar, en el momento que esté este muro empezaremos también en Benafeliz. Yo se lo trasladaré, pero por cercanía, por los que están trabajando, etcétera, me consta que hemos hablado del muro y de un muro, ¿no? Pero no he podido hablar ahora mismo exactamente, y yo sé que creo que cuando he dicho sobre una obra de Benafeliz, ¿no? Y Ramón Crosa, no se lo tendría que ver. También hacerle llegar otra de las peticiones que el Colegio Benafeliz tiene, y es que tiene en su posesión una canasta, porque la que tiene en el patio está en mal estado, y entonces lo único que quieren es que por parte del ayuntamiento se les haga el socavón en el suelo para poder anclar la canasta. Entonces, una vez que vayan a revisar el muro, si usted me está diciendo que al terminar este muro en la calle, en la avenida Juan de la Rosa, vais a ir, pues hacerle llegar también esta petición para poder cambiar una canasta por la otra. También quería preguntarle sobre la fecha de terminación de la calle Molino de Mora. Te puedo decir que lo que yo te estaba comentando de Benafeliz, demolición de la parte del cerramiento de la pista de furbito en el Colegio Benafeliz. Eso, hemos estado trabajando, seguiremos trabajando, pero yo sé que en Benafeliz continuamente estamos trabajando. Yo entiendo que nos llegará la instancia requiriéndonos el tema del muro, lo que me estás comentando, pero eso, cada mes priorizamos, también está la parte de la dirección, que te dice, y es lo que te puedo comentar, que tú comprobarás que todos los meses en Benafeliz estamos actuando, lo que no actuamos en otro colegio, ¿sí? Léete las actas. Bueno, ¿vale? Me las leeré. También quería preguntarle sobre la fecha de terminación de la calle Moreno de Mora. ¿Cuándo se prevé que se va a terminar? Pues la calle Moreno de Mora se prevé antes de 15 días. Porque el problema que hemos tenido de demora en la calle Moreno de Mora es a consecuencia de las instalaciones de Telefónica. Telefónica trabaja a través de sus contratas, y el trabajo que tenía que hacer en su línea no dependía solo de una empresa específica. Creo que han tenido que venir tres veces Telefónica, pero independientemente unos de otros, no la misma, ¿no? Para instalar. Por mucha insistencia que hayamos hecho, llamadas, etcétera, pero cuando han podido venir, y ese es el trabajo de demora también. Hemos trabajado, que no lo hemos encontrado en la parte opuesta, otro canal de abastecimiento, ¿no? Hemos colocado una cámara, analizar en qué situación se encontraba, si había alguna zona que estaba afectada, la hemos reparado, y ya estamos a final también las instalaciones de alumbrado, que eran aéreas y ahora van por tierra, etcétera. Yo creo que en 10 días o como mucho puede ser que se pueda pavimentar ya lo que es el alquitrán, y ya seguiremos trabajando en las aceras. Finalmente, José Antonio Bautista solicitaba al Pleno, entre otros asuntos, su deseo de realizar una visita a Ocuri para conocer de primera mano los trabajos de recuperación que se están ejecutando. En esta edición de noticias oímos la intervención completa del portavoz municipal andalucista. El resto de las intervenciones realizadas por las ediles andalucistas las pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Y apúntate la sugerencia 10.004, el pabellón, el parque infantil que está junto al pabellón también tiene deficiencia, 10.004. Y estamos hablando también de tonterías, de acondicionamiento, de arreglos mínimos y puntuales, que no es arreglón del nivel ni nada de eso. Los talleres de, el taller de empleo, los trabajos que se están haciendo, yo me sumo a la petición de Izquierda Unida y pido también información al respecto, los trabajos que se están haciendo, la muralla ciclópea, quién está coordinando eso, si se está haciendo desde el ayuntamiento a través de la arqueóloga o se está haciendo a través del taller de empleo, qué coordinación hay entre ambos y demás cosas que sean de interés. Y también pues solicitamos una visita a las instalaciones de Ocuri, cuando tengan a bien pues a ver si nos la pueden dar. Con respecto al club de empleo, me gustaría saber también cómo está la situación actualmente y si se ha hecho algún tipo de gestión al respecto. Los miradores también están en un estado pues no lo mejor, lo más deseable, y bueno, pues ya sumamos la 10.005. También hay otras demandas que nos hacen los vecinos, no solamente de parques y jardines, y las trasladamos a este equipo de gobierno, tal y como el camino de Benocá, que nos gustaría que nos informara cómo está la situación al respecto. Además del camino de Benocá, bueno, pues el callejón de las Mocitas también es otra de las cosas que nos solicitan los ciudadanos que traslademos a este ayuntamiento, y nosotros pues lo trasladamos también, al igual que los escritos, que ruego que nos los mandéis la contestación para nosotros poder darle cuenta a los vecinos que nos lo están solicitando. Con respecto al Coto Mulera, también nos gustaría saber si la documentación está ya en secretaría y podemos acceder a esa información o nos tenemos que esperar Coto Mulera. No han enviado nada, ¿no? Entonces esperamos al otro. Un ruego también, que es con respecto a Radio Brique, tenemos ya en camino las elecciones europeas y aún no tenemos programación especial encima de la mesa ni nada de nada. Entonces nos gustaría que nos informaran al respecto y caso de que no se haya hecho nada, pues que empiecen ya a moverlo, porque estamos con las fechas encima y supongo que habrá algún tipo de programación especial. Con respecto al plan general, nos gustaría que nos informaran también si se ha adjudicado ya, si no se ha adjudicado, la fase en la que está, igualmente con el plan especial del conjunto histórico. Con respecto a la RPT, pues no, si déjalo y ya. Con respecto a la RPT, también nos gustaría saber si tenemos la documentación a nuestra disposición en secretaría o tenemos que hacerlo de algún otro modo. También lo hemos solicitado por escrito y rogamos que se nos conteste lo antes posible, y bueno, y si está en secretaría la documentación y demás, pues que se nos dé acceso a esa información. Y en principio esas son las preguntas y ruegos que teníamos planteados. Ya nos las contestáis en el próximo pleno o lo hacéis por escrito cuando tengáis a bien. Y diferentes convocatorias para esta tarde que podemos destacar para finalizar. El presidente de la Diputación, José Loaiza, visita hoy nuestra localidad. A las 6:30 estará en el Centro Integrado Territorial de Empleo, el CITE de Ubrique, situado en el número 4 de la avenida Manuel de Falla. Estará acompañado por el alcalde Manuel Toro y por José Ferrer, en representación de la Federación de Empresarios de la provincia de Cádiz, FEDECO, y José Pulido, presidente de Empiel. Asimismo, José Loaiza va a mantener también esta tarde un encuentro con comerciantes de nuestra localidad. Y desde el Partido Socialista de Ubrique se informa que para mañana se ha organizado un acto público en el que va a participar la secretaria general del Partido Socialista de Ubrique, Isabel Gómez, junto a Mario Jiménez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía. Será mañana martes a las 8 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Destacando estas convocatorias, nos despedimos. Es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.